Book 2 41 41 41 El توجيه Orientación Orientación أين مكتب الاستعلام السياحي؟ ¿Dónde está la oficina de turismo? ¿Dónde está la oficina de turismo? ¿Hal عندكم لي خريطة المدينة? ¿Tiene usted un plano de la ciudad para mí? ¿Tiene usted un plano de la ciudad para mí? ¿Hal يمكن هنا حجز غرفة في فندق? ¿Puedo hacer una reserva de hotel aquí? ¿Puedo hacer una reserva de hotel aquí? أين هي المدينة القديمة؟ ¿Dónde está el casco antiguo? ¿Dónde está el casco antiguo? أين الكاتدرائية؟ ¿Dónde está la catedral? ¿Dónde está la catedral? أين المتحف؟ ¿Dónde está el museo? ¿Dónde está el museo? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ ¿Dónde se pueden comprar sellos? ¿Dónde se pueden comprar sellos? أين يمكن شراء زهور؟ ¿Dónde se pueden comprar flores? ¿Dónde se pueden comprar flores? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ ¿Dónde se pueden comprar billetes? ¿Dónde se pueden comprar billetes? أين الميناء؟ ¿Dónde está el puerto? ¿Dónde está el puerto? أين السوق؟ ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? أين القصر؟ ¿Dónde está el castillo? ¿Dónde está el castillo? متى تبدأ الجولة؟ ¿Cuándo empieza la visita guiada? ¿Cuándo empieza la visita guiada? متى تنتهي الجولة؟ ¿Cuándo acaba la visita guiada? ¿Cuándo acaba la visita guiada? كم مدة الجولة؟ ¿Cuánto tiempo dura la visita guiada? ¿Cuánto tiempo dura la visita guiada? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Quisiera un guía que hable alemán. Quisiera un guía que hable alemán. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Quisiera un guía que hable italiano. Quisiera un guía que hable italiano. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Quisiera un guía que hable francés. Quisiera un guía que hable francés.